Hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos por honrades Santantrueco. Parémonos hoy bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo, que costumbre de consejo, que todos hoy nos saltemos, que mañana ayunaremos. Honremos a tan buen santo, porque nadie nos acorra. Comamos a calcaporra, que mañana hay gran quebranto. Comamos, bebamos tanto, hasta que nos reventemos, que mañana la ayudamos.